No vayas a pensar que me voy a morir si no estás. Al final, esto tenía que pasar. Sé que solo soy de tus varios amores, del Facebook y el Twitter, uno del montón. Yo soñaba con estar siempre a tu lado, pero es mejor estar solo que contigo. Si te vas con él, no pienses en volver. Solo da la media vuelta y que te vaya bien. Si te vas con él, no pienses en volver aquí. Cuando más me necesites, ya no estaré para ti. Cuando más me necesites, ya no estaré para ti. Bye.